amigas y amigos de Estampas Flamencas en Radio Almaina, en el 88.5 de vuestro dial, si estáis por Granada y provincia, y si no, ya sabéis, en nuestros podcasts de la radio y en iVoox. Hoy tenemos programa. El jueves pasado no lo emitimos, queríamos que hubiera sido así, pero las circunstancias mandan. Y este programa será especial porque tenemos un ilustre invitado con el que estuvimos charlando en el tabanco del tío Gregorio, en la Cuesta San Gregorio, de nuestro amigo y hermano Javi, y charlamos con Pepe Luis Carmona, Habichuela. Nos contó muchas cosas, sobre todo de su padre, de Luis Carmona, que falleció en el año 93, y cómo no, también del Festival Milnov, que se va a celebrar del 13 al 17. Es de suponer que si no pasa nada, todo se celebre y a finalizar el programa, pues él nos contará cositas del Milnov y del concierto inaugural que tiene el día 13 en el Generalife al que asistiremos. Así que, sin más, Pepe Luis Habichuela hablando de su padre, Luis Carmona Habichuela. Y ahora resulta, hablando ya del saudade del indio gitano. Claro. Porque, claro, la calle Maqueda, el bar. Ahí ¿vivía por allí el moro? Claro, la de mi papá. Ah, ¿sí? Eso es Aluche y campamento están pegados. Como Lavapiés y Somorina. Tenía una casa en Seseña. En Seseña, pues ahora de Seseña, ya hablo. Justo ahí, Yesca, Seseña, Maqueda. Sí. Pues como Lavapiés y Tirso de Molina, que es un barrio. Sí, sí, sí. O sea, sí. Embajador, pues, Lavapiés, Tirso. Y ahora ahí estaba el tío moro, el chaquetón. Un montón de gente vivía ahí. Todo por eso Chaquetón también estaba con tu tío, o sea, con tu padre. Él vivía en Móstoles, pero vivía siempre ahí, claro. Él era compadre de mi padre. Claro. Chaquetón y mi padre eran compadres. El tío Moro y mi padre eran compadres de bautizo también. Ya. Mi padre bautizó al tío Moro con 42 años. Dios. Y lo avaló. Le dice mi padre: yo a ti no te puedo avalar, que me van a quitar todo. Ya. Que me avale. Y lo tuvo que avalar. Era niño, hermano. La época más bonita del flamenco ha sido esa, ¿no? Una de las épocas más bonitas que ha habido en Madrid. Sí. Es la cuando yo tenía 10, 12, incluso menos, Carmen Linares. Claro. Qué maravilla. Tú ten en cuenta que mi padre ha sido el primer guitarrista de todos los Habichuelas en tocar a la figura, quitando a mi tío Juan, pero mi tío Juan no estaba en ese apartado. Mi tío Juan era un guitarrista de festivales. Uh-huh. Entonces, ahí cuando despuntaba Enrique, Carmen Linares, etcétera, etcétera, el guitarrista suyo era mi papá. Ajá. ¿Me entiendes? Mi padre fue introduciendo a ellos. Ellos llegaron más tarde a Madrid. Entonces, esa gente me ha criado a mí. En mi casa me han criado. Venía Manzanita, todos, ¿no? Y Miguel Espina era hermano de mi padre. Y es una persona muy respetuosa. Y aquí en el homenaje que le dimos a mi tío Pepe, que fui a cantar, venía Carmen. Llevaba yo sin ver a Miguel, pues como 10, 15, muchos años. El hombre... Yo, quebrantado con él, me dio un abrazo y le digo: Miguel, digo, quiero que me haga un favor. Digo, ¿tú te acuerdas de una serie que había de flamenco, las de Quiñones? Sí. Pues mi padre tiene 60 programas hechos. Y él era el asesor flamenco de ahí. Y me ha mandado un compás, dos, con todo lo que ha hecho mi padre de todos los programas. Claro, te estoy hablando de que son 60 programas. No había ningún guitarrista que tuviese... En esos programas salía dos veces Enrique Melchor, o tres. Mi tío Juan salía dos veces. Es que tu padre estaba con todos, con la Marelu, con Manuela, con el Indio, Carmen Linares, con todos, con Chaquetón. Hay una con Carmen Mora, hay otra con Merche Esmeralda, hay otra con José de la Tomasa, hay otra con Rascapino, con todos, con todos. Mi padre murió joven, mi padre era un figura, mi padre tocaba la guitarra. Que no es que yo me llene la boca de eso, Curro. Es sinceramente lo que yo me gustaría hablar un poco de él. Sí, mi padre era un personaje muy raro. Pero por eso es que yo, fíjate que la primera pregunta que yo quería hacerte en esto era: ¿quién era Luis Carmona Habichuela? Ese era uno de los personajes más misteriosos y más geniales que ha dado el flamenco. Así, la vida de mi padre se fue con 45 años. Con 45 años, Curro, una persona es cuando empieza a hacer carrera, ¿no? Mi padre con 7 años cantaba, pero no cantaba de cualquier forma. Aquí en Granada, tú te puedes enterar, te puedes ir, porque todavía queda gente de su edad. Mi padre tendría 72 años. Venía Lola Flores y Manolo Caracol a trabajar. Traerme al hijo de la Bichuela, de mi abuelo, con 7 años. Cantaba por siguirilla, se lo sentaba Caracol en la rodilla, cantando por siguirilla. No canturreando, cantando por siguirilla. Bien. Entonces, en esa época, por ejemplo, la gente se buscaba la vida en las fiestas de los señoritos. Mi padre se buscaba la vida con Juanillo Gitano, un genio, con el niño Suna, con gente muy buena. Cuando llegaba mi padre con 7 años, la fiesta era para él. Claro, cantando por soleá, cantando por sigrilla, no canturreando por tango, ni por bolería, ni siendo gracioso, sino siendo un cantaor. Y después mi padre se echó mano, le cambió la voz y cogió la guitarra con 16 años. Y con 18 años, pues ya era un guitarrista de los pies a la cabeza y él no le gustaba la guitarra. A él no le gustaba estudiar. Mi tío Pepe es un fanático de la guitarra. Estudiaba porque un guitarrista debe hacerlo. Mi padre solo cogía la guitarra cuando tenía que trabajar. Tiene una facultad de innata. Era una persona muy tímida, muy seria, muy respetuoso. Y con la Manoli viene un grupo muy interesante de artistas, o sea, es una baraja de lujo la que tenemos en la mesa. Se trata de los tocadores Diego Carrasco y Luis Habichuela, los cantaores El Indio Gitano y Curro de Triana y el bailador Faiquillo. Manoli, gitana y mocita, con un eco muy, muy suyo, al mismo tiempo con un cruce muy claro de corrientes contemporáneas del cante, va a hacernos en primer lugar unos tangos. Ay, era por entretenerte. El propio Fernando Quiñones ha presentado a Manoli, como la llama, nosotros la conocemos como Manuela, una cantaora extremeña que nos ha gustado muchísimo y la vimos ya de mayor hace unos cuantos años en Madrid, en Casa Patas, y nos volvió locos a todos. Yo no la conocía. Tiene varios discos grabados con Pepe y con Paco de Lucía y la verdad que merece la pena que busquéis estos vídeos donde también aparece el compadre de Luis Carmona Habichuela, el indio gitano. Vamos a seguir hablando con Pepe Luis y ya nosotros nos callamos y dejamos que Pepe nos cuente muchas cosas sobre su papa y sobre todo lo demás. Vais a escuchar un trocito de Medea con la guitarra de Luis Carmona Habichuela, que lo compuso Manolo Sanlúcar para el Ballet Nacional de España, con Manuela Vargas al baile, se estrenó allá por el 84, y esto es una grabación por Rondeñas del año 89 en Japón, ni más ni menos, donde toca nuestro casi protagonista de hoy, Luis Carmona Habichuela. Porque tu papá siempre le veo en los vídeos que hay en de esto que estás hablando, una persona muy seria, como muy centrada, ¿no? Hay un vídeo por ahí que sale a bailar, que también baila de arte, ¿eh? ¿La habrás visto? Es que no te puedo hablar, claro, se me llena la boca, pero ten en cuenta coño, que... Coño, es tu padre. Pero aparte del amor de hijo, de corazón, yo ya tengo una edad que... que podría separar lo que es el amor de un hijo si mi padre a lo mejor no... Mi padre es un referente. Mi padre era bailador también. Y también bailaba muy bien. Es una persona con una... tenía una facilidad musical y un sentido del ritmo y todo. Y de hecho mi padre, los Habichuela, él los mantenía. Porque mi tío Juan se fue a la mili, aquí la cosa estaba muy mal. Mi tío Pepa no tocaba. Y el que con 7 años, como te digo, el que llevaba la chicha a la casa era el papá, ¿no? Mi papá era serio, era muy serio, pero era muy buena persona, ¿no? Y después con sus amigos, tal. Lo que pasa es que era una persona muy tímida, muy recatada, ¿no? Y hablaba poco. Él no opinaba nunca para mal de nadie, jamás. Aunque fuese... Yo he estado muchas veces, porque claro, mi padre murió, yo tenía 24 años, yo llevo cantando desde los 14, entonces incluso hemos coincidido mucho en escenarios, ¿no? Y bueno, pues al igual que coincidía con mi padre, coincidía con sus amigos, ¿no? Con el tumor o con tal. Y en cuando hablaban de tal, pues este canta tal, pues las cosas de los amigos, ¿no? Pues este, mira, siempre, él nunca lo escuchaba, pero es verdad que malamente canta jamás. Respetaba, un respeto absoluto por todos los compañeros de profesión. Y eso es lo que le ha llevado a mi padre a ser una de las personas más queridas por su amigo, que su amigo era Paco. Eran todos los flamencos, nadie... Es en mi orgullo como hijo y como persona. Nadie me ha hablado mal de mi padre. Jamás. Y te voy a contar ya una anécdota, ¿no? De él, muy bonita, que a mí me... A través de mí, ¿no? Estando yo en Casa Patas, sentado. Para mí, uno de las personas, de los personajes más admirados del flamenco, Manolo Sanlúcar. Yo me lo considero un genio. Y su hermano Isidro también. Entonces, yo en el Ballet Nacional... tuvieron que hacer un disco, Medea, que hizo la... que eso fue una obra de arte, la hizo la música, era de Manolo, ¿no? Y mi padre tuvo que interpretarla, ¿no? Al tiempo, pues, Manolo Sanlúcar murió mi padre y Manolo Sanlúcar le dedicó el disco Campos de Andalucía, Luis Habichuela. Y estando sentado en Casa Pata, estoy sentado, y Isidro Sanlúcar es un genio. Y me tocó así en la espalda, y miro, y me dice... Y claro, yo vi que era Isidro. Dice, usted es el hijo de Luis Habichuela. Y me quedé así, digo, sí, tío Isidro, digo, no me diga de usted. Digo, mira, y me dijo, solo quiero decirte una cosa. La gente que conozca a Isidro Sanlúcar, todos los flamencos, porque es un genio, saben su forma de ser, es un poco extraño, ¿no? Dice, solamente vengo a decirte una cosa. La persona que más sabía de arte que yo haya conocido era tu padre, Luis Carmona Habichuela, y el que menos hablaba. Sí. Me dijo el tío, ¿no? Con eso te puedes imaginar la dimensión que tenía mi papá, ¿no? ¿Qué? Thank you. fíjate que estás hablando de que ha colaborado con todos, tu padre, pero tiene poquitas grabaciones en disco. Es que, teniendo en cuenta que en esa época también, justo en la época, te hablo a lo mejor en los años 70, 70 y tanto, donde se grababan más discos eran en Andalucía, eran aquí, porque el flamenco de Madrid era más, los tablaos no eran como son antes, ahora, o sea, perdón, como son ahora, ahora un tablao flamenco, pues es para la gente turista, ¿no? Para los guiris. Donde antes los tablaos eran los templos del flamenco, donde iban las grandes figuras. Había el cuadro del tablao y después iban las atracciones, que es donde cantaba Enrique, que era donde tocaba mi padre, donde tocaba Manzanita, no estaba Portugués, no estaba Nebrijano, Camarón estaba en Torre Bermeja. Entonces, ahí, por ejemplo, el disco que hizo Enrique Morente, el primer disco, lo hizo él, fue mi padre el que le tocó. Sí. Con Amador, con se Amador hace camino al andar. Y con Manzanita. Claro. Él se hace camino al andar. Después, ¿qué pasa ahí? Se hacían muchas giras. Entonces, mucho tiempo mi papá lo pasaba fuera de España. Uh-huh. ¿Sabes? Por ejemplo, con el disco sí, que me estás hablando. Fiesta Gitana de la Silva. Claro. Ahí con la cumbre. Moro. Exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que grabaciones así que yo te puedo decir que tiene. Pues tiene uno con el José Artomasa muy bonito. Sí, el de Incoherencia. Con el tío Juan que toca por ahí, la canta muy bien José de la Tomasa. Tiene el disco de Chaquetón también. Tiene el disco de Enrique, ¿no? Sí. Tiene el disco de Medea, grabado por él. Y eso, Medea, fíjate, me dejo de piedra porque yo. En los años 80 y tanto, Ballet Nacional de España. Ajá. Y lo tuve que interpretar él. Porque él era. Y eso está grabado, lo tiene. Está grabado, eso te lo voy a regalar yo. Así. Y lo vas a poner tú para que lo escuchen tus oyentes. Eso es una maravilla. Y no sé las grabaciones realmente, con Carmen Linares creo que también tiene algo, ¿no? No lo sé, Curro, tú seguro que estás más informado que yo. Eso. De esto. ¡Vaya Juan Luis! ¡A los gitanos! ¡Va, ay, la, lo, la, lo, la, la, lo, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, que yo no soy bueno, dice que yo no soy bueno y hasta mi sangre te doy y me paga con veneno, válgame Dios compañera y me paga con veneno. Yo te quise dar calor, te quise dar calor, mucha calor, tanto me arrima tu vera, que el que me teme fui yo. Várgame Dios compañera, que el que me fui yo. Vaya, a ver. Yo te tenía muy segura, yo te tenía muy segura, tú te fuiste de mi lado y allí empezó mi locura. Ya sé, ya sé. Yo tengo mi corazón. conmigo, quiere dejar de la guapi. Ay, que márgame y un tibet en el cielo, quiere dejar de la ti. Cigarro que tírate, y el cigarro que tírate, como un loco a veces me mira, tú que disparate. Ay, que le den, que le den, que le den, ya tengo listo pa' que pa' ver, ya tengo listo pa' que pa' ver. Antes hablábamos de eso, de que la habichuela es lo más normal, la guitarra, Juan también apuntaba para el baile, pero me ha sorprendido mucho que tu padre ya, el cante, ahí... Por eso yo... ¿Tú le escuchabas cantar y qué pensabas cuando escuchabas cantar a tu padre? Mi padre nunca cantaba, es que... Todo... Estamos hablando en que a cantar a lo mejor en fiestas. Mira, o algo... Enrique de Melchor, un gran guitarrista, ¿no? Coincido con él, es que yo, mi padre cantaba en el coche. Yo he aprendido de mi padre, y mi padre, como tenía ese talento innato para el cante, él sabía, o sea, él no era un cantor chiquitillo. Lo que pasa es que, bueno, cuando le cambió la voz, fue guitarrista, entonces él no se subió a un escenario a cantar. Pero claro, yo lo escuchaba cantar, y en fiesta y en la casa, no se podía cantar así por seguirilla. ¿Cómo puede cantar así una murciana? Este hombre está cantando la caña. ¿Pero esto qué es? La habichuela no sabe cantar ninguno. Es más, canta muy mal. Toca muy bien, pero... Y yo lo escuchaba cantar y flipaba. Y Enrique de Melchor, una de las veces, había un sitio allí que se llamaba El Burrero. Café El Burrero. ¿Te acuerdas? Antes era El Tauro. Claro, yo te hablo, yo tenía 7 o 8 años, pero al igual que no veo, y que me estoy quedando un poco solo también... La memoria la tengo perfecta, tengo una memoria fotográfica, curro. Entonces allí, cada vez que había una fiesta, todos los cantores, mi padre no tocaba nunca la guitarra. Estaba el Tío Moro, el Indio Gitano, había José Merced, Enrique Soto, Vicente Soto, Cancaría Marbella, 40. Echábamos a cantar, papá, y decirme en Casapatas también, Enrique, antes de morirse Pepe, ¿qué pedazo de guitarrista? Dice, pero te digo una cosa, nos desafinaba a los cantadores de lo despacio que cantaba. Le íbamos a dar, tú estaba en otro, él era, dice, ¿qué manera de cantar más bonita tenía tu papá? Un gran guitarrista, yo creo que los dos guitarristas para mí, por antonomasia del flamenco para acompañar, ha sido don Juan Carmona Bichuela y don Enrique de Melchor. Después, cuidado, hay que tenerle, por supuesto que hay muchísimos, ¿no? Un tipo que sabía de cante, Enrique de Melchor, y flipaba... ¿Cómo cantaba, no? Eso padre. Se nota, ¿no? Cuando un guitarrista sabe de cante. Se nota mucho. Se nota mucho. Mira, yo... ¿sabes qué pasa? A mí me encanta la guitarra. Porque tú tocas también. Claro, toco. Ahora mismo, de la época que nosotros estamos hablando ahora mismo, los guitarristas que había, después claro que había guitarristas solistas, ¿no? Pero todos eran grandes aficionados al cante. ¿Y cómo se nota eso cuando... Un guitarrista tiene técnica. Enrique de Melchor tiene una técnica bárbara. De hecho, tiene 3 discos solo. Pero él ha sido un guitarrista de acompañamiento, ¿vale? Respetar el cante, saber dónde va. Ahora ha evolucionado mucho esto. Y los guitarristas, es una impresión que yo tengo sin que se moleste nadie. Creo que estén muy pendientes de su guitarra, de sus facultades, de sus cosas. Y claro, eso es muy bonito, pero cuando se acompaña, tiene que acompañar. Pero no es que no acompañen bien, sino que simplemente ellos escuchan, no escuchan, por ejemplo, ahora mismo un guitarrista joven que toque muy bien, seguramente que escuche Poca Chocolate o a Terremoto. Eso no le pasaba a Enrique de Melchor. No es que no lo escucharan, es que le habían tocado. Es que es de esa época. Entonces el cante era algo inherente a ellos. A un guitarrista el cante era inherente. Que por cierto me he encontrado yo también en internet una seguirilla de tu padre con chocolate en Ávila, hostia, del año 75. Te mueres. Bueno, me puedo tirar hablando de él. Mira, tú, esto es sincero, ¿no? Vamos a ver, chocolate, acabo de subir una cosa en Facebook. Chocolate ha sido para mí, de los 4 o 5 cantadores, más personal y más flamenco. Cuando hablo flamenco es flamenco, no hay yo no hablo de técnica ni hablo de música, hablo de flamenco. Por si Grilla no le echaban la mano y por fandango, en fin. Y llegamos a Puente Genil, Córdoba. Mi tío Juan anuncia en un festival. De esa época, pues imagínate, Chocolate, Lebrijano, Turronero, 40. Camarón, ¿no? Porque también estaba... Camarón. Bueno, de esos festivales había mucho. Y mi papá, estábamos veraneando en Málaga con mi tío Juan. Luis, me voy, le dice mi tío Juan a mi papá. Luis, que me voy a Puente Genil, que tengo que tocar allí y tal. Mi padre, vamos al festival a verlo. Y llegamos, mi tío Juan se fue a la prueba de sonido y tal, y nosotros llegamos. Cuando estaba entrando, estaba en el escenario Chocolate y Juan Carmona Bichuela. Y entra mi padre, entro yo y se veía. Chocolate era una persona, era un genio. Y como persona era otro genio. Y de momento hace así. Esto es sincero. Juan, párate. Juan, párate, cantando en el escenario. Espérate. Luis, sube. Mi tío Juan Blanco. Ya se terminó riéndose, lo conocíamos todos. Tuvo que subir mi padre, que se bajaba de un coche, que le estaba tocando Juan Carmona Bichuela. Le encantaba la forma de tocar de mi padre, ¿no? Eran muy colegas también, ¿sabes? Espero que cuando este programa salga, el Milnov se celebre y sea todo un éxito como está siendo, ¿no? Pero hombre, digamos, esto tiene continuidad en el tiempo, ¿no? Por supuesto, claro. Lo que pasa es que es una coyuntura de la vida muy extraña. ahora estamos hablando de lo que es este término, ¿no? Por supuesto, la pandemia que hemos vivido es horrible, ¿no? No sé, yo nunca pensé que podía vivir. Claro, yo todo lo veía muy lejano, o a lo mejor a ti te va a pasar, y a mucha gente dice, bueno, coño, veíamos la guerra, yo he visto en la tele, la primera, son, tío, esto es fuerte, ¿no? Y hablando del Mino, cuando tal, pues claro, nuestro primer año, y el 7, es que nosotros veníamos de presentar Mino, cuidado, ¿no? Porque en Madrid. En Madrid, en la Casa de América. Claro, porque a mí me llama el alcalde, bueno, el gabinete de la alcaldía, y me dicen, a nosotros nos cuesta mucho trabajo sacar el pecho adelante porque, claro, es un proyecto muy grande donde que cuesta mucha pasta. Vamos, yo soy claro, te quiero decir, es un, teníamos en la primera edición que se tenía que celebrar, venía Estrella Morente, venía Farruquito, venía Tomatito y venía el Valle de Hierbabuena a un sitio. Después hemos eso lo hemos quitado y hemos mantenido las plazoletas, pero claro, las plazoletas son 15 actuaciones, más los trasnoches, que son gente muy buena, más el inaugural, más la semana de artes que hay, más el ciclo de cine hablado. En fin, es un festival muy ambicioso para ser un primer año y para yo, por ejemplo, mi compadre, no venir del mundo de los promotores, porque si este festival lo coge el de Benny Cassin, pues se puede hacer con él, pero yo canto por Soleá. Es que es otra movida y lo conseguimos sacar adelante con esfuerzo, con una dedicación absoluta y con una ilusión terrible, pero es muy grande. ¿Qué pasa? Cuando viene la pandemia, claro, yo ya vengo de Madrid y nos dice el alcalde, mira, que vamos a Madrid y tienes que venir porque se presenta Mino como estrella de la capital cultural junto con Iberserie, que al final Iberserie nos ha hecho otro proyecto que había, eran los proyectos gordos para Granada para presentarse, ¿no? Pues imagínate, no sabíamos nada de pandemia, pues nosotros veníamos, tío, con un subidón, tío, pero ¿esto qué es? Si es que al final el proyecto estrella ha sido Mino, el alcalde con mucho arte, que, no sé, con un cariño hacia el festival, porque ellos entendieron que era un festival muy grande y que se necesitaba, tío. Y la sinergia de las plazas gratuitamente y todo, sí. Era bonito, ¿no? Y de momento no pasa esto de la pandemia y se para todo. A mí se me van patrocinadores. Y hablo con Santi. Santi, ¿qué hacemos? Pum. Bueno, se va. Hay un impasse. Y cuando esto parece que empieza a atar, tenemos dos opciones. También nos podríamos haber negado. O sea, no haberlo hecho. Y habernos esperado el año que viene con los mismos patrocinadores que no habían que estaban con nosotros. Porque hay otras cosas que se fueron. Y digo, no, Santi, ahora es nuestro momento de hacer el bien. El poquito bien que nosotros podamos hacer por la cultura y por Granada, vamos a darlo gratuito todo. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. Luego vamos a tener ese arte, compadre, que no se gana, da igual. Ya vendrán otros tiempos, vamos a regalárselo. Y cuando hablamos con el alcalde, dice el alcalde, vio en vuestro huevo. Vale. En el sentido. Y además es un festival que, bueno, volvemos al principio, le dedicas tu primer concierto inaugural a tu padre, ¿no? Qué miedo. Bueno, pues te lo puedes permitir y por supuesto era de Granada y había que darle ese homenaje y ahí estás tú. Cuéntanos un poquito lo que tienes preparado. Vamos a ver, me está costando un trabajo sacar esto, pero de arte, más que el festival en sí. ¿Sabes qué pasa? Que, claro, por la coyuntura yo iba a trabajar en el Corral del Carbón porque yo quiero que la gente se entere de cómo va, ¿no? Es un festival mío, pero... O sea, cuando digo es un festival mío, quiero decir de promotor, ¿vale? Y de mi compadre Santiago Benavides, ¿no? Es un festival nuestro. Entonces yo como promotor, pues tengo derecho a estar porque llevo cantando 35 años, pero yo no quería ese rollo tan grande de General Eiffel y nada. Entonces yo hago así, digo, vale, como venía Estrella y venía gente grande, digo, bueno, pues esto le vamos a dar su tal, y yo me voy al Corral del Carbón, y si es verdad, le voy a hacer un homenajito a mi padre, chiquitillo y tal, en el Corral del Carbón, y después tres noches para que hubiese diferentes ambientes, ¿no? Y el patronato de la Alhambra entonces entra, porque el Corral del Carbón es del patronato, y quería colaborar, y dice, nosotros queremos colaborar en Mirnos, pero queremos también que a ver si tu concierto lo puedes dar en una casa nuestra, ¿vale? Y lo hacemos en el Corral. Cuando viene lo del coronavirus, tío, pues... Y retomamos el festival para ahora, para septiembre, se quedaba muy pequeño en el escenario. No podía ir, porque yo es verdad que seguía llevando el coro. Entonces me dicen esta gente, Pepe Luis, vamos a hacerlo en el General Ife. la gente que nos está patrocinando a Milno, uno de los patrocinadores, el patronato de la Alhambra, por obligación de la Junta. Vamos a hacerlo en Generalife, porque nosotros queremos un concierto allí. Pues entonces yo me traslado. Y al final, claro, vamos mucha gente. Cuando te digo que es muy difícil, porque es muy difícil coordinar, tío. Vienen 30 de coro. Tengo un quinteto de la OCG y llevo 11 músicos en mi banda. Llevo a Mariola Cantarero, no la llevo. Gracias, señora Mariola. Ha querido colaborar con nosotros. Esa mujer es un genio. A Karim Amaya, total somos 50. Para poner de acuerdo, yo ya tengo el espectáculo hecho entero y todo, tal, pero te imaginas cómo para ensayar 50 personas que coincidamos, que uno no esté currando, pues Dios y lágrimas. Y al final va a ser una cosita sencilla, pero voy a hacer una fusioncica ahí con los clásicos. A mí me gusta la música clásica. El coro canta muy bien, este coro de cámara. Ellos me invitaron a mí, los conozco por eso, porque me llamó Jorge, no sé dónde me vio. Salí con ellos un par de veces sin ensayar. Una voz es más bonita. Y dije, joder, qué alegría. Digo, hostia, Jorge, ¿te apetece? Y dice, vámonos ya para adelante, Pepe. Boom, esa orquesta. Hablé con la orquesta. Señores, con mucha humildad, me encantaría, estoy trabajando con el coro. Podría haber la posibilidad. ¿Cómo? Vámonos, Pepe Luis, ahí los tienes. Y mi banda, que son... Y Mariola Cantarera y Karim Amaya, pues ya está, ¿no? Entonces he formado ahí una amalgama donde todo el mundo tiene su protagonismo. El coro tiene un protagonismo absoluto, muy grande también. Mi banda tiene sus cosas con su protagonismo, al igual que, por supuesto, los artistas invitados, más la OCG. Y al final lo que estamos haciendo es pues fusionar el flamenco con una música que yo no había tocado, que era... La clásica. Me interesaba mucho a nivel de cantar, sobre todo, ¿no? De cantador, me interesaba un montón ver los matices, ver los registros. Y bueno, creo que está quedando ya algo bonito, con mucha humildad. Y bueno, para eso mi padre. El 13 de septiembre. El 13. Dedicado a tu padre. A mi papá y también, pues para toda esa afición que ya no están, para todos esos artistas que ya nos ven desde arriba, por eso se dice Imparadisum. Pienso que ya estaré yo en el paraíso, que están viendo, ¿no? Y bueno, ellos han ayudado, ¿no? A que el flamenco y el Milno siga para adelante, ¿no? La gente que ha venido antes de nosotros son los que nos han enseñado a nosotros, claro. La cruz blanca. También un par de días a, cómo no, a Enrique Morente y a Camarón. Todos los días, eso fue una cosa muy bonita, ¿no? Que, porque se puede hacer festival de muchas maneras, ¿no? Hay distintos festivales, pero a mí me parecía un recuerdo muy bonito. Aquí hay gente maravillosa en Granada, ¿no? Entonces, claro, dedicarle, todos son de Granada. ¿Qué maestro había aquí del cante? Había dos o tres, pero bueno, es que Enrique, es que Enrique, tío, en su tierra, ¿qué hago? Pues, ¿cuántos días tengo el Festival 5? Pues vamos a dedicarle un día a un gran bailador de aquí y que sea baile todo. Otro día a otro, un gran cantador de aquí y que todo se cante. A mi tío Juan, que le dedico el día de la guitarra, que ese era el genio de los genios, todo a guitarra. Yo le dedico a mi papá esto porque creo que se lo debo y porque Granada, él es de Granada y creo que es un gran artista. Y a Camarón porque hay que dedicarle un día, porque para mí es Camarón, ya está. Entonces se lo dedicamos así. ¿No? Camarón con Granada ha tenido mucha relación y de tu suegro, que en paz descanse, era amigo personal. Por supuesto, tío. Y aparte yo creo que eso sí, ha estado muy bonito la forma de concebir el festival en ese puntito, ¿no? Claro, un día lo voy a Bichuela. Cante su hijo, vale, pero vamos a quitar este día, ¿no? Pero claro, llega el día de Enrique Morente, y que lleguen sus dos hijos, ¿vale? Por la noche, a homenajearlo, pero es que por hay tres cantadores que Juan Ángel canta muy bien en la plazoleta, Juan Ángel es un pedazo de cantador, y la Repompilla también, es otra cantadora más buena, en fin, hay tres cantadores muy buenos. ¿Y qué pasa? Esa noche, en... antes de la coyuntura esta, venía Estrella por la noche, ¿vale? O sea, era homenajear en Granada, un homenaje tal, y con todos sus hijos, ¿no? El día de mi tío Juan vienen todas las Habichuelas, viene mi primo Rafaelín, está en la plazoleta, y el día de Mario Maya, las tres personas que vienen a la plazoleta son Iván, el sobrino suyo, Iván Maya, pero es Iván Vargas Maya, pero son todos, han dado clases con... han estado en la compañía, los tres artistas que vienen. O sea, todo tiene una relación muy bonita, ¿no? También das valor a las chavalas jóvenes, como Triana y... Hombre... y Estrella de Manuela. Yo quiero abarcar muchas cosas. Yo no venía aquí a ganar pasta, tío. O sea, te quiero decir, antes te lo he dicho, yo amo, yo soy artista, yo amo profundamente el flamenco, la cultura, pero mi vida es el flamenco, ¿no? Entonces, yo sé las fatiguitas que se pasan. Hay muy buenos artistas. Ahora ya el flamenco es popular. Cuando yo te digo antes de la barbería que hablábamos de la época, porque todo tiene una conexión. Porque era una época maravillosa, había que ser artista. Ahí, no sé, ahí merced, los festivales, gente que ganaba 300.000 pesetas, cuando una persona normal al mes ganaba 100. Pues llegaba Fosforito y ganaba 300, pero Fosforito no le veían autógrafos por la calle. Iba su gente a verla, los aficionados, pero si iba por la Alameda de Málaga, ahí no se conocía nada. Cuando llegamos a la barbería, es total la pastora, y entonces ahí hay confusión. Venga, se extrapola el flamenco de nuestro público. Tal. Y ahora, por desgracia, hay una cosa, que trabaja si eres popular. Claro, Mercedes Popular, que canta muy bien. Trabajaba Mercedes, ¿no? No. Y los demás que no son populares y que son pedazos artistas. Porque antes trabajaban los artistas de artistas. Cuando decía ese buen artista, a mí me daban cabida los buenos artistas, cantaba bien. Si no, no entraba. Y ahora también, eso no ha venido muy bien al flamenco, pero también hay gente aquí, no aquí, y en Madrid y en tal, que cantan como Los Ángeles, pero como no son populares, no van a los festivales. Claro. Ahí viene la plazoleta. Yo tengo que apostar Es que no los conoce nadie, claro. Para eso está este escaparate. Y si hiciéramos igual todos los festivales, en vez de haber conocido a 10 artistas, habría 300. Pero es normal. Pero un festival es un negocio, lo que hay que sacar es para... ¿Has visto? Pero como yo soy artista, que vengo a ver arte. Y aparte, eso es lo que yo me voy a llevar orgullo, y es lo que me ha pasado en Granada. Y yo quiero que se me apoye ahí, y desde aquí lo digo. Todos los artistas que hay en la plazoleta, un 90% de los artistas de este, un 95% son de Granada. Si no, te enseño el carnet de todos. Y están pasando fatigas también con el cierre de los tablaos, bueno, y con el cierre de las salas. Pero escúchame, es que Sergio el Coloradito, por ejemplo, ha ganado un premio en La Unión, y ese hombre no hace festivales. Rancapino Chico, un pedazo de artista. Pero Sergio también tiene la misma edad. Y me encantan los dos, a los dos los adoro. Claro, pues yo, pues vente tú, porque tú tienes 15 festivales. Pero es que este canta se gana dos premios y no trabaja. Aquí es también no. Y el coño me va a seguir porque te lo mereces, porque empezó a cantar ahora. Claro, y el Ochando toca la guitarra de muerte. Y Rafael, la bichuela, raja. Tronco, esto tiene que dar un cambio, tiene que dar un giro. Y yo creo que el giro tiene que venir, como decía Enrique, por mediación de los... Cambiaremos el sistema desde dentro. Primero conquistaremos Manhattan y después Berlín. Yo llego como artista a darle gloria a los artistas, ¿me entiendes? ¿Quieres conquistar Granada? Exactamente, pero conquistarlo de ahí. Y cuando... Pero es que todavía nosotros no tenemos ese nombre, porque yo muchas veces en los festivales, yo soy el que menos puedo hacer esto, de meter a gente que no tenga nombre. Porque mi festival es el primer año. Pero coño, la Bienal de Sevilla no puede meter, si nada más que por el escaparate que es, puedes meter a quien te dé la gana. Tronco. Eso es lo que yo reclamo como artista. Porque todas esas personas que hay ahí son pedazos de cantadores, de bailadores y de guitarristas. Pero no trabajan en festivales, pero tocan muy bien. Y mi deber, y esa es mi idea, y eso es lo que a mí me ha traído a esta historia también, cuidado. Que me ha traído, ¡boom! Y se lo va a comer la gente. ¿Por qué? Porque cantan muy bien. Y de aquí, Mir nos va a implantar, quisiera yo como artista, que implantase una plantilla, por decirlo de alguna forma. Tío, vamos a hacer otros festivales. No podemos estar siempre los mismos. Es que vemos 6 artistas para los 100 festivales y estamos siempre en las mismas caras. Tronco, vamos a abrir el abanico. Que hay gente que canta muy bien, hombre, y que tiene niños y que tiene nevera vacía. Efectivamente. Pues Pepe, desde aquí, desde Estampas Flamencas en Radio Almaina, ha sido un placer hablar contigo. Que sea un éxito este primer festival Mirno, que sigas tu carrera como cantador, como promotor, y que el año que viene pues te veamos. Quizá en otras fechas volvamos otra vez al inicio del 22, que se celebró en junio en el Corpus, que era la feria de Granada, que es lo suyo. Claro. Pero bueno, también está el Día de la Virgen, ¿no? Para los que somos ateos nos da igual la Virgen o no, pero ese fin de semana está elegido también por algo, ¿no? Por todo. Hay un paseo Milnov. Ajá. ¿Sabes lo que es, no? El Paseo de la Virgen lo vamos a tener toda la semana adornado con cosas flamencas, con movida. Estamos innovando. Para mí ha sido un placer. Yo llevo mucho tiempo sin abrirme también, de verdad, ¿no? Tal, curro, yo te lo agradezco infinito porque me ha gustado mucho. Y ya está, espero que no os aburráis de lo que he formado. Para nada. Pero ha sido con todo el corazón abierto. Por muchos años. Y ojalá que todas estas personas que nos están escuchando aparezcan por Mirno de una forma o de otra. Y que el corazón es para ellos. El corazón nuestro y el corazón de Mirno es para la ciudad de Granada, para que lo disfruten y para que estemos róticos juntos, ¿no? ¿Con quién te apetece que terminemos este programa? Bueno, me has dicho antes una cosa y ya me estás poniendo loco a mí. Me has dicho una cosilla antes del Papa, ¿no? Con chocolate. Me has dicho una cosilla en Ávila. ¿La tienes por ahí eso? Sí, sí, está por ahí. Sí. ¿Y se puede poner eso? Sí, se puede poner. Pues bueno, para mí es un... Me gustaría cerrar con eso. Correcto. Thank you. ay, ya, ay.